cáliz del corazón, sangrando amores, mis versos locos, mi cariño, todo. Todo te di, mujer, que en un recodo te he dado el alma y te parece poco. Tienes todo de mí y dices que no tienes nada. Que no tienes nada de mí. Tienes todo, todo lo tienes, todo. Nada tengo de ti y lo tengo todo. Aunque tú no lo sepas, eres tan mío. Eras mío hace tiempo, cuando el otoño me asomaba a la puerta de mis jardines. Te veía pasar como una estrella hecha toda de luz. Que tan cerca estás, no puedo amarte, porque tu corazón ya tiene dueña. Yo sé que tú me quieres, alma mía. Culpable soy de haber llegado tarde, y ahora que te mueres con mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte. Yo sé que aunque lo niegues, también sufres. La rosa no es feliz entre las piedras. Tus ojos hecha de llanto. Pregúntame por qué tardaste tanto, amor. Tu voz, tu túnica caída y el lirio rojo de tu amor primero. Quiero tus sauces reventando verdes sobre el verde caliente del enero. Quiero tus sauces reventando verdes sobre el verde caliente del enero. Quiero moler tu roca milenaria, hacerte arena y llevarte junto al río. Sentir tu cuerpo caerme lentamente como una lluvia torrencial de otoño mío. Sentir tu cuerpo caerme lentamente como una lluvia torrencial de otoño mío. Pero te vas, empréstame tu amor un momentito. Subamos juntos la noche del silencio, más allá de la angustia y el olvido. Subamos juntos la noche del silencio, si no se va a morir mi amor de frío. Quisiera quererte, pero te quiero. Ese castigo tiene la vida mía. Por tenerte conmigo me desespero. Pero si te acercaras me alejaría. Quisiera que vuelvas, pero te espero. Eres como un castigo de idolatría.